Bueno. Pues buenas tardes, amigos, amigas de Radio Crash. Aquí estamos otro viernes más, segundo ya, de este mes de julio, día 8. ¿Qué? ¿Cómo habéis pasado la semana pasada? Espero que lo hayáis pasado bien. Yo he estado preparando el programa y bueno, hoy vamos a tener un buen programa de radio. Os hablaré del tema pasado y he traído un tema nuevo. Vamos a hablar hoy del manual de las buenas maneras. A ver, vamos a abrir el libro y ver por dónde nos empieza a comentar el libro del manual de las buenas maneras, ¿no? Pero bueno, eso será más adelante. Y recordar que tenemos 2 horas todavía por delante. El teléfono de Radio Crash es el 985 14 23 45. Repito, 985 14 23 45 para participar en el programa. Pues como he dicho, aquí estamos otra vez en el 105.0 de la FM, en Radio Crash. Como podéis observar, segundo programa ya de los viernes con Rubén, y nosotros aquí estamos otra vez en antena, ¿no? Con esta bella música del Pájaro Azul, de James Last. Y bueno, empezamos pues contándoos una pequeña historieta que el viernes pasado no me dio tiempo a llevar a cabo, y se titula, del libro de Cali Gibran, El Loco. Pues mira, hablando del loco, ¿no? Pues vamos a entrar con la primera historia que trata el libro, que se llama precisamente el que da el título al libro, El Loco. Pero bueno, será en unos minutos. Bueno, pues vamos a hacer esto y vamos a llevar a cabo pues el libro, ¿no? El capítulo de hoy de El Loco. Dice: veréis qué historia más guapa. Me preguntáis por qué enloquecí. Fue así. Un día, mucho antes de que nacieran algunos dioses, desperté de un profundo letargo y descubrí que me habían robado todas mis máscaras. Sí, las 7 máscaras que yo mismo me había confeccionado y que llevé en 7 vidas distintas. Corrí sin máscara por las calles atestadas de gente gritando: ¡ladrones, ladrones, malditos ladrones! Hombres y mujeres se reían de mí, y al verme, algunas personas llenas de horror corrieron a refugiarse en sus casas. Y cuando llegué a la plaza del mercado, un joven, de pie en la azotea de su casa, señalándome gritó: ¡miren! ¡Es un loco! Alcé la cabeza para mirarlo y por vez primera, el sol besó mi desnudo rostro y mi alma se encendió de amor al sol. Y ya no quise tener máscaras. Y como si fuera presa de un trance, grité: ¡benditos! ¡Benditos sean los ladrones que me robaron mis máscaras! Fue así que enloquecí. Y en mi locura he hallado libertad y seguridad. La libertad de la soledad y la seguridad de no ser comprendido, pues quienes nos comprenden nos esclavizan. Pero no dejéis que me enorgullezca demasiado de mi seguridad. Ni siquiera el ladrón encarcelado está a salvo de otro ladrón. ¿Veis qué historia? Empezamos bien, ¿eh? El loco. Continuamos. Hoy con la ciudad santa. Me contaban cuando yo era niño de una ciudad cuyos habitantes vivían santamente y cumplían los mandatos de los libros sagrados. Me resolví a ir hacia aquella ciudad en busca de la divina bendición. Muy lejos estaba aquella ciudad y tuve que hacer toda clase de preparativos. Después de 4 días de marcha forzada, surgió ante mis ojos la ciudad. Al día siguiente entré en ella y, con gran sorpresa mía, encontré que todos los habitantes de la ciudad santa eran tuertos y mancos. Y en medio de mi sorpresa preguntéme: ¿es un deber de toda persona que habita esta ciudad santa ser tuerto y manco? Luego observé que la gente me miraba con extrañeza mayor que la mía. Miraban constantemente mis dos ojos y mis dos brazos, hablando entre ellos en cuchicheo. ¿Esta es la ciudad santa donde vive cada hombre según los mandatos del libro? Sí, me contestaron. ¿Es esta la ciudad? ¿Y qué os pasó? ¿Dónde están vuestros ojos y vuestros brazos derechos? El pueblo que me escuchaba se compadeció de mí. Tuvo conmiseración de mi ignorancia y luego me dijo: ven y ve. Y uno de sus venerables jefes me condujo al templo levantado en medio de la ciudad y me invitó a entrar. Cuando estuve en aquel recinto, divisé un montón de ojos y brazos resecos. ¡Por vuestro Dios!, exclamé, dominado por una indescriptible impresión. ¿Qué conquistador sanguinario os pasó por tan terrible castigo cortando así vuestros brazos y arrancándolos vuestros ojos. Tanta ignorancia en mí hízoles murmurar con amargura y adelantándose uno de sus ancianos me dijo: «Somos nosotros, hijo mío, quienes hemos aplicado este castigo a nuestro cuerpo, porque Dios nos suministró demasiada fuerza de voluntad para extirpar el germen del mal que estaba arraigado en nosotros». No bien hubo terminado, me condujo a un altar, mientras todo el pueblo me seguía, y allí me señaló, con un dedo, un versículo esculpido en un altar, pidiéndome que lo leyera, y leí: «Por tanto, si tu ojo derecho te fuera ocasión de caer, sácalo y arrójalo de ti. Qué mejor es que se pierda uno de tus miembros que no que todo el cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te fuera ocasión de caer, córtala y arrójala de ti. Qué mejor es que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno». Entonces comprendí lo intrincado de su misterio y les pregunté desesperado: «¿No hay entre vosotros un hombre o una mujer con dos ojos y dos brazos?» «No», respondieron simultáneamente. «Solo tenemos los niños, que aún no han alcanzado la edad para leer el libro y cumplir con sus mandatos». Cuando salí del templo, me apresuré a abandonar aquella ciudad, porque tenía la edad y podía leer el libro sagrado. Pues tenéis el correo del programa, que es rbardon686@gmail.com. Repito, rbardon686@gmail.com. Pues seguimos aquí en los viernes con Rubén. Dos horitas de programa. Ya llevamos 15 minutinos. Pero bueno, vamos poco a poco tirando. ¿Eh? Qué bien, ¿no? Bueno, pues vamos poquitín a poco tirando. Vamos ahora, pues, a ver, os pongo yo en estas dos horas de programa. Bueno, vamos a escuchar algún bhajan de esos tan guapos de Amma que os puse el otro día. Pero bueno, hay muchos, ¿eh? Hay muchos bhajans de Amma. Hay muchos bhajans de Amma. Vamos a ver si podemos ver alguno. Oímos uno guapo. Tengo uno que posiblemente os guste. Vamos a escucharlo porque yo creo que os va a gustar. Ahí va. Govinda Hari Gopala. Bueno, qué bien entramos, Muy guapo, sí señor. Pues os animo, hombre, os animo a que os suméis aquí al programa 985-14-23-45. Se queda cosa llamar, pero bueno, ahí estamos. Y yo creo que tenéis que llamar, hombre, llamar y preguntar, hombre, preguntar cosas sobre AMMA, hombre, a ver si os puedo echar una mano, hombre. A ver si os puedo echar una manina y os cuento cosas sobre AMMA. A ver si os puedo contar cocinas sobre esta mujer que es impresionante. Esta mujer es lo que no hay. Y voy a buscar otro Bayan que es terrible. A ver si lo encuentro. Pero bueno, vamos poco a poco, que hay mucho que recorrer. Bueno, vamos con el libro de Para mis hijos, de Sri Mata Ritamananda Maji. Y vamos con un tema hoy que, bueno, que es el maestro espiritual. El primer capítulo dice: cuando sabemos que en qué tienda podemos comprar todo lo que necesitamos, ¿qué sentido tiene ir preguntando por todas las tiendas del mercado? Es una pérdida de tiempo sin ningún sentido. De igual modo, cuando hemos encontrado un maestro perfecto, no hay necesidad de seguir dando vueltas. Basta con hacer nuestra práctica espiritual y esforzarnos en alcanzar la meta. Un maestro espiritual es indispensable para un buscador. Si un niño se acerca al borde de un estanque, su madre le señalará el peligro y lo alejará de allí. De igual forma, el maestro dará las instrucciones precisas al discípulo. La atención del maestro siempre estará puesta en el discípulo. Oh. aunque Dios es omnipresente, la presencia de un maestro espiritual es única. Aunque el viento sople en todas direcciones, solo disfrutaremos de su frescura bajo la sombra de un árbol. ¿Acaso no es deliciosa la brisa entre las hojas del árbol para aquel que camina bajo un sol ardiente? De igual modo, los que viven bajo el calor abrasador de la existencia humana necesitan un maestro espiritual. La presencia del maestro nos da paz interior y armonía. Hijos míos, el olor del excremento no disminuye por mucho que esté expuesto al sol, a menos que el viento sople sobre él. Tampoco eliminaréis los basanas meditando años y años, a no ser que viváis con vuestro maestro espiritual. La gracia del maestro es necesaria. Solo en una mente inocente, el maestro derramará su gracia. Bueno, vamos a seguir. Hijos míos, dice, para avanzar espiritualmente es necesario tener una actitud de total entrega al maestro espiritual. Cuando un niño aprende el alfabeto, el maestro sostiene sus dedos y le enseña a escribir las letras. El maestro controla el movimiento de sus dedos. Si el niño se sintiera orgulloso y dijera, ya lo sé todo, y no quisiera obedecer al maestro, ¿cómo iba a aprender algo? Bueno, vamos con otro mantra que dice así. Oh, Bueno, ¿cómo lo lleváis, queridos amiguillos y amigas de Radio Crash, aquí en el 105.0 de la FM? Uf, que dos Bayerns más guapos, ¿eh? Pues bueno, vamos a ver si seguimos haciendo un recorrido por los Bayerns hoy de AMMA, ¿no? Ya hemos escuchado Gayatri Mantra. Oh. Pero bueno, este para después. Pero bueno, hay uno que me encanta, pero que es complicadillo de encontrar, pero bueno, lo encontraré, lo buscaré. No, lo vamos a buscar, pero vamos a seguir con ese buen libro de AMMA, que espero que os esté gustando. Yo creo que sí, yo creo que os va a gustar. Vamos a ver si se encuentra el Bayern, a ver si lo encuentro, porque es difícil, ¿eh? Es difícil de encontrar, por eso, porque es complicado, pero os lo voy a poner por Krishnadash. Aquí. Bueno, he encontrado este, pero bueno, es que hay otro más guapo, hay otro de una Mashivaya, pero no lo veo. Pero bueno, vamos con él dentro de un poquito vamos con él. Vamos ahora pues con la siguiente, ¿no? Con el siguiente capítulo. Dice: hijos míos, las experiencias son, en efecto, el gurú de cada uno. El dolor es el maestro que nos acerca a Dios. Oh, pues seguimos aquí en los viernes con Rubén, casi a punto de llegar a las 6 de la tarde, 5 de la tarde en la comunidad canaria. Bueno, vamos a leer otro cuentín del libro de Cali Gibran de El Loco. Es cortito, ¿eh? Dos cuentinos más y otro vayan. Vamos con el cuento del ojo. Así se titula, El Ojo. Dice, dijo un día el ojo a sus compañeros: veo más allá de esos valles una montaña envuelta en nubes. ¿Qué montaña más solemne? ¿Dónde está esa montaña que tú ves?, interrogó el oído. Después de haber escuchado las palabras del ojo, yo no oigo su voz. En vano pretendo sentirla, adujo al mano, la mano. Allí no hay montaña alguna. Nosotros no podemos comprender, objetaron las narices. ¿Cómo puede existir esa montaña sin que nosotras aspiremos su perfume? Por tanto, no hay tal cosa. Miró el ojo hacia el otro lado del cielo, riéndose dentro de sí, mientras los demás sentidos fueron a reunirse en un conciliábulo, deliberando sobre el motivo que indujo al ojo a tamaño desvarío. Después de una minuciosa investigación, llegaron por unanimidad a esta conclusión. El ojo, sin duda, ha perdido el juicio. Os recuerdo el teléfono de Radio Crash, 985 14 23 45. 985 14 23 45. Y un correo, rbardon686@gmail.com. Vamos ahora con otro vayan, Shiva Shambho de Namaste. Shiva Shiva Shambho. Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho. Bueno, toma vaya. Shiva Shambho, Krishna Das, Om Namah Shivaya. Buf. Bueno, vamos con el otro cuento, que es la brizna de pasto y la hoja de otoño. Vamos con él. Según cuenta aquí el libro de Kali Gibran, dice que una brizna de pasto dijo un día a una hoja de otoño: tú produces, al caerte, un bullicio que perturba mi sueño. Vil de origen, contestóle la hoja de otoño fuera de sí. Grosera y deslenguada, ¿dónde tienes los sueños si tú vives pegada a la podredumbre, lejos de la música del cielo, sin tener cómo distinguir entre el canto y el maullido? Dijo esto la hoja de otoño y cayó al suelo. Y durmió. Y cuando llegó la primavera, se despertó de su modorra y se sintió metamorfoseada. Habíase vuelto una brizna de pasto. Vino el otoño con sus vientos y con su triste y melancólico cielo. Embargó a aquella hojita de otoño el sueño del invierno y comenzó el viento a esparcir a su derredor las hojas marchitas de los árboles. Enfadada murmuraba entre sí: ¡uf! Las groseras hojas del otoño. ¿Qué bullicio producen al caer que perturba los sueños de mi invierno? Bueno, tenéis el teléfono de Radio Crash, 985-142345. Repito, 192345. Y ahora vamos a escuchar otro bayan precioso. Se llama Ammas Arati. Es una ofrenda que se le hace a Amma con fuego. Un ritual, está mejor dicho. Es un ritual que se le hace a Amma. Y bueno, vamos a escucharlo. Bueno, pues ya estamos casi llegando al final del programa. Falta tiempo todavía para llegar al final, pero bueno, poco a poco se nos va acercando la hora de acabar. Vamos ahora, pues, con el libro del loco, con otro cuentín. Vamos con el cuento de la otra lengua. Dice que sucedió que después de mi nacimiento, 3 días estuve acostado en mi cuna sobre mi colchón de seda, observando con extrema curiosidad los contornos del nuevo mundo a mi alrededor. Mi madre dijo a mi nodriza: ¿y cómo está hoy mi hijo? Bien, señora, le contestó la nodriza. Hoy di de mamar al niño 3 veces. Nunca encontré un niño más alegre que él. Al ver esto me enfurecí y grité. ¡No lo creas! ¡No le creas eso! ¡Mamá mía! Mi lecho es duro y la leche con que me amamanto era amarga como el acíbar y el pecho de mi nodriza despide malos olores. ¡Ay, mamita mía! ¡Cuán desgraciado soy! Ni mi madre ni la nodriza comprendieron lo que les hablaba, porque lo decía en la lengua del mundo del cual venía. Y el día 21 de mi nacimiento, el día en que me bautizaron, dijo el sacerdote a mi madre: «Os felicito, señora. Vuestro hijo ha nacido cristiano». Yo, admirado, le repliqué: «Si es cierto lo que tú dices, es mejor para tu madre, que está en el cielo, que sea por ti desgraciada, porque tú no has nacido cristiano». Y el sacerdote tampoco comprendió lo que le hablé en mi lengua. Y después de 7 lunas, nos visitó un adivino. Y, mirándome a la cara, dijo a mi madre: «Vuestro hijo, señora, será un gran personaje, un genio plítico, que le seguirá a medio mundo». Entonces grité desaforadamente en la cara del adivino, diciéndole: «¡Es falsa tu profecía! ¡Es falsa! Yo me conozco más que a nadie. Sé bien que estudiaré música y canto, y nunca seré más que un músico cantor». Más grande fue mi sorpresa al ver que nadie me entendía, no obstante haber llegado al límite de mi edad. Sobre esta historia mía, ya han transcurrido 33 años, en los cuales ha muerto mi madre, la nodriza y el sacerdote. Que Dios los tenga en su misericordia. Pero el adivino aún vive. Ayer topé con él, en las puertas del templo. Le hablé y me habló y le conté sobre mi oficio de músico. Y el adivino me dijo: «Tantas veces predije que serías un genio de la música. En tu infancia me anticipé y anuncié a tu madre tu porvenir actual. Y yo le creí al adivino. Entonces, ¿por qué yo mismo he olvidado ya la lengua de aquel otro mundo de donde venía?». Y para acabar ya, vamos con el último bayan, que está partido en 2 partes. Se titula Amma Amma Talle. Vamos a escuchar la primera parte de este bonito bayan para ir acabando el programa. Yeah. Oh, Bueno, y con la sintonía del pájaro azul, os decimos, os digo, que ha sido un placer y nos vemos el próximo viernes. Hasta la vista y disfrutar este fin de semana.